En un contexto en el que se vuelve a poner la lupa sobre la ley de alquileres y con menos... En un contexto en el que se vuelve a poner la lupa sobre la ley de alquileres y con algunos anuncios en la ciudad de Buenos Aires respecto a este tema, el legislador Manuel Socías presentó un proyecto de ley para crear una suerte de precios cuidados en los alquileres. En primer lugar, el diputado contó en Frecuencia Cero que en la ciudad de Buenos Aires... La vivienda es un problema grave. La vivienda es un problema grave. La discusión sobre la vivienda es un problema grave, porque 250.000 personas viven en villas y el 35% de los hogares que alquilan, o sea, la mitad de los porteños, atraviesa una situación de vulnerabilidad habitacional. En cuanto a la iniciativa para crear un banco de viviendas públicas, Manuel Socías, del Frente de Todos, explicó. Recordemos que hace algunos días nada más, Horacio Rodríguez Larreta... Recordemos que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño de la Ciudad de Buenos Aires, anunció tres medidas para facilitar los alquileres. Garantía más fácil, bonificando hasta el 70% del seguro de caución para que sea posible alquilar sin garantía propietaria. Alquiler más fácil. El cual otorga financiamiento vía crédito en cuotas accesibles por un monto de hasta 3 meses del promedio. Recordemos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó 3 medidas para facilitar los alquileres. Garantía más fácil para bonificar hasta el 70% del seguro de caución. Alquiler más fácil, que otorga un financiamiento vía crédito con cuotas UBA, facilitando el pago de los gastos iniciales, y refacción más fácil. Un paquete de medidas a través del cual se van a otorgar créditos tanto para propietarios como para inquilinos, con el objetivo de que estos... mediante el cual también se otorgarán créditos tanto para propietarios como para inquilinos, con el objetivo de que puedan mejorar las viviendas en alquiler y así ofrecerlas al mercado en mejores condiciones. Informó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias Natalia Arena, de Frecuencia Cero, de la Ciudad de Buenos Aires.